En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Y en esta ocasión tenemos Metal Obediencia Cero, nos llega desde la isla de Tenerife presentando su primer trabajo discográfico de esta nueva banda, Ansiedad Social, así se llama su nuevo y primer trabajo discográfico que vienen a presentar a mucho más que rock and roll en esta nueva emisión. Pero antes, para ir abriendo boca, nos quedamos escuchando el tema que da título al disco de Obediencia Cero, Ansiedad Social. Nos seguimos quedando por la isla de Tenerife, un nuevo proyecto musical que responde al nombre de Dementis. Delirium es el primer tema que acaban de sacar dos músicos de la isla de Tenerife, donde combinan el death metal con toques electrónicos. Esto tiene que estar sonando mucho más que rock and roll. Tenemos a Mario, guitarra de Disomnia, y tenemos a Juan Carlos Alfonso poniendo las bases electrónicas en esta nueva aventura musical llamada Dementis. We'll be right back. Oiga, que nos quedamos con ganas de seguir escuchando más cositas de Dementis, así que habrá que estar al tanto de nuevas publicaciones o realizaciones musicales de esta formación que responde al nombre de Dementis. Nos vamos ahora hasta Cuba, Tendencia, una banda que se autodefine como metal mestizo. Estuvieron girando por países europeos, entre ellos Alemania, donde grabaron un videoclip y que lo puedes ver tanto en su canal de YouTube como en nuestra emisión televisiva de Mucho Más Que Rock and Roll. Nos quedamos escuchando Cargando Cruces, Tendencia. Resistidos. Esa ciudad en paz que descanse. Esta ciudad en paz que descanse. Esta ciudad en paz que descanse. Esta ciudad en paz que descanse. El nuevo single de Lamprea viene editado bajo Argate Records. El tema lleva como título Magla. Y hablamos de Argate Records porque Infernal Hate también pertenecen a la misma discográfica. Se nos van para la Tierra del Sol Naciente. Se nos van a Japón de gira. Ya estuvieron por Europa y ahora mucho más lejos. Yo creo que ya es hora ya de que se digan que Infernal Hate es una banda a tener en cuenta. No sé, digo yo. No son pocas las giras que ha realizado esta banda de Lanzarote y que se va hasta Japón. Eso no está ahí a la vuelta de la esquina, eso está un poquito más lejos. Lamprea, nuevo single adelanto de su EP SC Magla. We'll be right back. El próximo día 1 y 2 de septiembre tendremos en la isla de Tenerife, concretamente en el Parque Tecnológico y Científico Las Mantecas, esto está en La Laguna, el Apocalipsis Fest. Sí, ya tuvieron que suspender algunos de los conciertos que tenían previstos durante las épocas pandémicas. Apocalipsis Event Canarias envuelven con muchísima fuerza. Ya lo decimos, día 1 y 2 de septiembre, Parque Tecnológico con Las Mantecas, Tenerife, en La Laguna. Por el momento, bandas confirmadas: Angelus Apátrida, Eternal Psycho, Pantiger, The Broken Horizon, Dr. Yao y Sinfia. Faltan todavía más bandas por confirmar y por lo pronto, para ir haciéndonos un poco la boca agua hasta que nos lleguen esas fechas de Broken Horizon sonando en mucho más que rock and roll. Un fuerte saludo para Sancochi y para todos los espectadores. Espero que les guste el disco de Obediencia Cero, Ansiedad Social. Dele mucha caña y gócenselo. Bueno. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Escuchando mucho más que rock and roll. Estamos con Obediencia Cero, pero vamos, casi podría decir que podría ser como cuatro entrevistas a cuatro bandas del taponazo, porque vamos, mira que hay miembros de otras bandas en dentro de Obediencia Cero. O sea, yo creo que casi obligación el preguntarle esa unión de todos ustedes para formar Obediencia Cero, ¿había alguna, o sea, no alguna idea, sino algún especial por el que querían reunirse ustedes y crear esta nueva banda? Bueno, realmente Obediencia nace un poco de las cenizas de Zabof, es decir, una vez que la banda se disuelve, pues los que quedamos seguimos ensayando, porque yo entré en Death Above ya en las últimas etapas del grupo, y bueno, ya una vez que se disolvió el grupo, pues seguimos ensayando, y como al par de meses empezamos a buscar cantante, y Carlos me dijo, mira que estoy buscando grupo para ponerme de cantante, para probar, porque él es batera, pero nunca había conseguido meterse en una banda como cantante, le daba curiosidad, y nosotros estábamos buscando un cantante, entonces lo propuse a los chicos para que Carlos hiciera la prueba, les gustó y bueno, pues así surgió un poco, pero básicamente es de ya una vez que se disolvió de esa voz, pues seguimos ensayando, y es de seguir ensayando básicamente como ha seguido el grupo. Sí, porque prácticamente casi todos, menos el batería, creo todos estaban en Death Above, ¿no? Sí, éramos todos salvo Carlos. Sí, exactamente. Bueno, y Carlos, ahora, ¿qué supone pasar de, oye, que estoy aquí, que casi no se me ve, a estar ahí en primer plano defendiendo en directo, cantando en una banda? Pues buena pregunta. Honestamente, creo que es más por... Yo siempre se lo he dicho, sobre todo los primeros ensayos que tuvimos, cuando empecé y tal, que es más, creo, por necesidad terapéutica, más que por decir, me apetece un cambio de aire, porque siempre es verdad que he dado caño un montón a la poesía y ha sido como un espacio para mí personal de desahogo, poco como digo de vacilo, ¿no? Lo que no me aguanta el psicólogo me lo aguanta la poesía. Y claro, en ese momento además, cuando ellos me comentaron el proyecto y que además como que pretendían que el proyecto fuera con letras en español en concreto, como que fue una oportunidad de apuntar por otro sitio con mi poesía, entre comillas. O sea, fue más por esa necesidad personal que por un cambio de aires o pues venga, por probar, a ver si pilla de rebote y si no me gusta, pues me retiro, ¿no? Pues creo que más por un poco eso. Claro, y hablas de poesía, o sea, creas poesía, pero a la hora de convertir esos poemas en letras para una banda, ¿hay algún cambio? ¿Van estructuradas de alguna otra manera o ven ahí a saco? Yo honestamente sí que es verdad que soy un poco volitivo a la hora de escribir la letra, pero en el caso con el disco es verdad que ya las canciones compositivamente ya estaban hechas y sí que es verdad que un poco a partir de las melodías, los ritmos y todo lo demás, como que intentaba evocar en forma lírica el sentimiento que me transmitía la canción cuando la escuchaba. Hay una que en concreto, que ahora se llama Terror, precisamente, es una que escuché y dije, wow, es como la banda sonora de una de mis pesadillas totalmente. Y fue un poco así con todas. También es verdad que alguna fue un poco rescatar algún poema que sí que hablaba por ese, porque al final, joder, un poema para desahogarse, pues no es suficiente. Entonces, pues bueno, si son dos o tres, pues venga. Fue un poco empastar alguno, pero sobre todo fue a partir de, como de interpretar la parte emocional de las canciones que ya habían compuesto Obediencia Cero. Claro, y eso además lo aderezamos con el estilo que hacen ustedes, que escuchaba el otro día la entrevista que les hacía Rubén, y hablaban sobre como una evolución casi natural de lo que venían haciendo con Data Pop a lo que están haciendo ahora con Obediencia Cero, ¿no? Digamos que esa evolución, creo que sea como tras crossover, que llegan tanto. Ya me cuesta las etiquetas de la ropa como para estar ya con en etiquetas musicales. Pero vamos, que es como una evolución de lo que era anteriormente a lo que es ahora, que no tiene nada que ver, a pesar de haber estado en esa banda. Pero bueno, con esas letras y este sonido, uff, ahí uno se puede desgañitar y disfrutar gritando o cantando sobre el escenario. Sí, para mí, a nivel personal es lo que yo siempre les digo, chicos, para mí ensayar con ustedes, sea en el local o sea en un bolo, para mí es como ir al psicólogo, de hecho es mejor, así. Sí, mucha base era de casi de jabón, porque lo que pasa es que ahora los temas están un poco más elaborados, teníamos temas ya grabados para lo que hubiera sido un disco de jabón, ¿no? Entonces lo que hicimos ya fue, los temas son, se notan, más elaborados. Cambio de castellano, entonces un poquito más. Sí, hemos un poco de vuelta de tuerca que le dimos al grupo. Claro, además el cantar en castellano igual le da más facilidad, al menos en Canarias, a que la gente se aprenda las letras con más facilidad y no el span inglés ese raro que en un momento dado empezamos a cantar todo cuando no teníamos ni idea de las canciones. Sí. Tienes que tener un inglés muy, claro, muy fino también para cantar bien, ¿sabes? Porque el inglés parece fácil, pero el inglés tienes que pronunciarlo bien y eso, entonces. Sí, exactamente. Pero no, pero bueno, estamos contentos con Carlitos. Contento. Eso lo ha currado, la verdad. Es verdad que lo dice él, lo ha currado bastante. Está haciendo el terror, está haciendo un par de niños con nosotros, por ejemplo. Pero bueno, va a haber terror. Ahora son 9 temas propios y una versión de Sociedad. De repente debutan discográficamente, ¡boom! Hay una versión, así a bote pronto. Tiene que gustar bastante, ¿no? Para meterla ahí. Es lo que te decíamos, este tema lo habíamos compuesto para directo y para intentar grabar un EP o algo, pero ya lo teníamos grabado. Entonces, para no desperdiciarlo, meterlo en el mismo permiso y hablar con Sociedad y permiso. Pero no va a ser la tónica de los demás discos que hagamos. No, fue porque lo teníamos grabado y no queríamos perder también, ya que lo también porque nos gusta mucho Sociedad. Sí, y el... Sí, es divertida tocarla en directo, la vez que la tocamos. Sí, además fue uno de los temas con los que estábamos empezando cuando Carlos entró, sí, para ir cogiendo un poco el ritmo de ir tocando otra vez con vocalista y que Carlos se fuera acostumbrando al estilo y tal, pues era un tema que teníamos, que hacíamos bastante y también lo que dicen los chicos, ya estaba grabada y dijimos, pues venga, ya que la tenemos, pues para adelante y hacemos un buen tributo de un grupo que nos encanta y un tema que nos gusta mucho. Claro, que qué mejor forma, ¿no? De tributar a alguien que te gusta con un tema y hacer más incluido en el disco y hacerlo a tu manera, porque no es, no, o sea, no se trata de hacer una copia y sino llevarlo a tu terreno y venga y darle gancho al rollo. A ver, Pietro, que estás ahí callado. ¿Qué pasa? ¿Te pusieron en los mandos a la hora de grabar? ¿Te cogieron ahí de sopetón? ¿Cómo fue la grabación de este primer trabajo de Obediencia Cero? La grabación, ¿cómo ha empezado? La batería, fuimos en un estudio aquí en La Laguna. Y al final todos los instrumentos hemos grabado un poco en casa de uno, un poco del otro, y asemblado todo, haciendo la mezcla, la masterización, y nada, ya ha salido este nuevo disco. Se ha intentado de hacer las cosas mejor posible y nada, espero que sea algo que se pueda escuchar. Se puede escuchar. Hombre, si lo pones, se escucha. Ahora, otra cosa es lo que la gente lo valore para bien o para mal. Es otra cosa. ¿Te gusta uno o no? Claro. Sí, es verdad que también incluyen algunas colaboraciones igual solicitadas o pedidas para echarles una manilla a la hora de grabar el disco, o fueron ya directamente de ustedes ahí a hacerlo todo directamente. Sí, Alex del Mal Santo hizo todo. Básicamente fue colaboración, por así decirlo, de Alex del Mal Santo, que es un buen amigo de la banda, que se puso con nosotros a hacer coros en los temas para, aunque ya teníamos la voz en nuestra, pues para dar un poquito más de relleno, pero realmente de colaboración de músicos externos de la banda, esa es la única que tenemos. El resto lo hemos hecho todos nosotros. Ansiedad social como título del disco, después de lo que me dijo este hombre, hace miedo me da preguntar, explícitamente tiene que ser ansiedad, o es ansiedad social el título del primer disco de la banda. A ver, sí que es verdad que, porque nosotros estuvimos debatiendo en su momento cuando queríamos ponerle el título del disco, ¿no? Y de entre todos los títulos que pensamos, al final el que salió fue este, el de ansiedad social. Un poco porque pensamos que era el que más representaba en general la temática de esas frustraciones de la humanidad, un poco, ¿no? De que prácticamente vivimos en una realidad que es una auténtica distopía de una ignorancia completa por el enriquecimiento de la mente y la comprensión de las emociones. Es como una falta de contacto con todo lo humano, ¿no? Nunca mejor dicho. Y no solo son historias mías personales, sino que también son... Yo simplemente pongo la letra, pero la voz es de otra persona. Hay temas en los que la letra no habla de mí, sino de personas que, por ejemplo, sí me han contado que se han visto en esa tesitura. Como que he cogido un poco la suma de mi voz con la de otras personas por compartir experiencias y hablar de los problemas con amistades, etc. Y al final un poco pensé honestamente que el título que más le podía quedar redondo para resumir todo, no al final lo hace al 100% de las canciones, pero así de manera global, ansiedad social. Y presentación en directo, por el momento solo en el Lone, ¿no? No han tenido más directos, supongo. Bueno, estamos ahora a marzo del 2023, supongo que a partir de ahora sí tienen previsto próximas tocadas, ¿no? Tenemos previsto tocadas, estamos en busca de salas y estamos en busca de conciertos, no solo aquí en Tenerife, también queremos tocar, pues obviamente en otras islas, y también queremos especialmente tocar en Península, queremos sacar la banda de las islas. Uh-huh. Entonces sí, estamos hablando con otras bandas, estamos hablando con locales, con promotores, para ver si conseguir algunas fechas más. Sí, sí, porque ahí está Calaca Music. Sí. Ah, tope, sí. Sí, Calaca está haciendo una muy buena labor, a ver si nos consigue algo, joder. Sí, sí, sí. Bueno, para quien quiera hacerse con una copia del disco, serán directamente a través de ustedes, algún correo, páginas web, Facebook y todas esas cosillas. Lo tiene, pero se lo quiere ver. sí, la banda, la página de Bandcamp está disponible ya para Pietro. Se puede comprar a través de la página de Bandcamp, si no igualmente se nos puede contactar a través de las redes sociales, o bien de la banda, que tenemos perfil en Facebook y en Instagram, o si no cualquiera de los miembros se nos puede contactar personalmente y le hacemos llegar la copia. Uh-huh. Disco y merchant también, que veo por ahí, aunque casi no se ve la camiseta de Ubi, pero por ahí, Grewell, esa misma. Sí, ¿qué me habéis llamado? Sí, hay también camisetas. Sí. Vamos a hacer más. El Hopper, sí. Yo por lo menos como de una hora. Está recién salidito. No lo había visto ni en las manos. Pues, señores, nada, darle la enhorabuena por crear una nueva banda en Canarias, sobre todo que sea trayera como es Obediencia Cero. Que los tengamos por muchísimo tiempo, por supuesto que sí, que tengan toda la suerte del mundo. Aquí sí se mucha mierda, pero bueno, ya que más que mierda, suerte, porque al fin y al cabo mierda que ya estamos comiéndonos diariamente, como para que encima te diga mucha mierda, de verdad, hombre. De verdad para ti. Sí, exactamente. Y nada, que nos veamos pronto, al menos con esta nueva banda, y podamos disfrutar del directo de Obediencia Cero. Si tienen alguna cosilla más que quieran ustedes ahí decir, o callar para siempre. Me encanta la puta lasaña, chicos. ¡Me cago en Carlos! Tenía que soltar la coña, ¿no? Sí, claro, tengo un problema con Ash, que es que desde la primera entrevista que nos hicieron, siempre, no me preguntes por qué, pero tengo la terrible necesidad de expresar a la gente lo que me encanta la lasaña, pero por el modo absurdo gratuito. No es porque es italiano, porque, ni nada. Porque es que tengo un problema muy serio con el tema de los formalismos en las entrevistas. O sea, de eso de, sí, soy tal, me dedico a esto, la composición del disco se hizo por este motivo, es experimental, uff, no, tío, que... No, de verdad te digo, yo ahí sí, a ver, es verdad que me busqué las cosillas para un poco las preguntas y tal, pero normalmente siempre tiendo más a ir desarrollando a medida que vamos hablando y demás. Pues ya, yo si es que si lo haces de una forma mecánica, al final aburre, tío. O sea, me aburre con ustedes y el que nos vaya a ver se aburre. Y la persona que lo está viendo no termina la entrevista, claro. Claro, exactamente, exactamente. Pues eso, nada, que se van a comer hoy, pues que aproveche su lasaña. Yo me voy a comer una pizza ahora congelada. ¿Sabes? Cosa buena, cosa buena. Nada, pues lo dicho, Jonás, que muchísimas gracias, un verdadero placer estar aquí contigo y esperemos que nos veamos pronto y que la gente le guste el disco y que se lo disfruten. Por supuesto, eso es lo importante. Pues lo dicho, gente, muchísimas gracias y nada, para adelante. Gracias a ti, Jonás. Ahí teníamos a Obediencia Cero hablándonos de este trabajo discográfico, el primero que edita la banda, ya decíamos, una nueva formación que viene siendo casi lo que decían ellos en la entrevista, la continuación de una formación que ya no existe, como fue Deep the Bob, y que sus miembros dan un paso más allá dentro del sonido que tenían anteriormente en la banda mencionada, y además con nuevo vocalista que probablemente lo habrás visto más veces detrás en la batería que delante haciendo las veces de vocalista. Nos vamos ahora con otra nueva banda, en esta ocasión una formación asturiana de rock metal alternativo bajo el nombre de State of Crying and Science. Bueno, dice que continúa con la actividad frenética de las últimas semanas tras un concierto en Oviedo, lanzamiento de dos singles, The Hall y Tanto por Hacer. The Hall es el que vamos a escuchar ahora mismo. Y el lanzamiento en las principales plataformas digitales se realizará este viernes 24 bajo el sello Tunguska Media Factory. Este nuevo trabajo ha sido mezclado y masterizado por Diego Texue y con el que han conseguido dar una nueva vuelta de tuerca a su sonido. Así que, en adelanto, casi en primicia, vámonos a escuchar ese single, el lanzamiento de Hall, de un disco que saldrá este viernes a nivel pues, mundial. Ya es lo que tiene internet. cerramos mucho más que Rock and Roll. Lo hacemos con PR3, con su primer single del segundo álbum de la banda metal, como bien decimos, PR3. Aradia, así se llama el tema adelanto de su próximo disco y es con el que cerramos esta semana mucho más que Rock and Roll. Nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí, a la misma hora, para disfrutar de algo de música no habitual en las ondas radiofónicas.